Amigas y amigos de Estampas Flamencas en Radio Almaina, en el 88.5 del dial, cada 15 días, los jueves de 7 a 8 en la FM Granaína, y luego después en los podcasts de nuestra radio y de otras radios hermanas como Radio Sata de Pinto, y por supuesto también en nuestros iVoox. Un programa, como todos, siempre digo, especial, es el número 14 y hoy está dedicado a mujeres flamencas de todo tipo y pelaje. Pero este programa se lo vamos a dedicar a una que, aunque no era artista, ni cantaora, ni bailaora, ni siquiera nada, sí era una mujer flamenca de armas tomar. Su nombre era Juliana. Y nos ha dejado, bueno, nos acaba de dejar después de una larga vida. Aunque la echábamos ya de menos porque no estaba en condiciones, queremos recordarla como era, como una mujer flamenca de armas tomar. Muy parecida algunas veces en sus buenos tiempos a la que va a abrir este programa, La Paquera de Jerez, en una actuación en el Teatro Lámbara en el año 2001 con la guitarra de Manuel Parrilla. La Paquera, por Soleá. Porque yo hace tiempo que no vengo a Granada. Entonces aquí hay que jugar a funcionar, un buen aficionado. Yo voy a cantar para ustedes todos los cantos de mi tierra. Real, bolilla, lo que ustedes quieran. Voy a cantar un poquito por Soleá, se lo dedico a ustedes con mucho gusto. Oh! Y este programa lo hacemos dedicado a las mujeres porque aquí un servidor y Antonio Carreño, un artista amigo de la casa que ha residido mucho tiempo en Sevilla, pero él es de Guadix, junto a él hemos hecho una exposición que se llama Flamencas de en Granada, de fotografías y unas telas pintadas por nuestro amigo Antonio Sobri, como le llamamos nosotros, pero que le conoceréis por el nombre de Antonio Carreño. Y todo esto va a estar hasta el 13 de marzo en la sala de exposiciones del Centro Albaicín del Ayuntamiento de Granada, y ahí tenemos una serie de fotografías flamencas de mujeres, todas ellas realizadas en Granada, que irán sonando en este programa. Y como he dicho, unas telas que seguro que os van a gustar. Así que os invitamos a subir al Albaicín y ver esta exposición que hemos preparado Antonio Carreño y yo con mucho cariño. Ha sonado La Paquera de Jerez, que estará allí con una imagen de esta actuación que abría nuestro programa. Y vamos a continuar con una granaína, en este caso, Marina Heredia. Y como también se celebra el Día de Andalucía, el día 28, aunque ya sabéis que está la controversia que siempre el 28 de febrero o el 4 de diciembre, cualquiera de los dos es bueno para recordar la lucha de los andaluces y las andaluzas por esta tierra. Sacaron un disco hace tiempo que eran distintas versiones, cantadores y cantadoras, versioneando el himno de Andalucía. Y nos vamos a quedar con estos tangos de Marina Heredia con la guitarra del Bolita de Jerez. Andalucía levantó, pedir tierra y libertad por Andalucía. Otra de las mujeres que está en esta exposición, Flamencas de en Granada, es Carmen Linares. No vivíamos todavía en Granada, vivíamos en Madrid y nos vinimos a ver el homenaje a Juan Carmona Habichuela. Eran nuestras primeras fotografías de flamenco y ahí estaba Carmen junto a Paco Cortés. Y ahora la vamos a escuchar también con Paco Cortés y otra persona que ya sabéis que le tenemos infinito cariño, que es José Antonio Galicia a la percusión. Vamos a escuchar una versión de La Tarara, que tan manida está y que alguna vez ha sonado en este programa, pero que igual que la de Camarón con Dolores, esta versión de Carmen Linares creemos que es de las mejores que se han hecho. Carmen Linares, La Tarara. Mi tarara, tu color de idea entre Con este programa no es que queramos hacer un alegato hacia las mujeres, porque creo que sería pretencioso por nuestra parte. Simplemente invitaros a escuchar a las flamencas que irán sonando en este programa y, por supuesto, que os acerquéis a la sala de exposiciones del Centro Albaicín, del Ayuntamiento de Granada, y que disfrutéis también de las telas flamencas linolejías que nuestro amigo Antonio Carreño ha hecho para la ocasión y las imágenes de un servidor que hemos ido haciendo desde el año 96 hasta el año 2019. También tenemos una imagen de Remedios Amaya en la sala del tren en el año 2014 y la vamos a escuchar a Remedios Amaya en su primer disco producido y arreglado y compuesto por Gualberto García con letras de Juan Manuel Flores y unas bulerías que se llaman Sevilla. Y por supuesto creemos, como dice, que Sevilla es una mujer. Remedios Amaya. Amaya. Otra de las flamencas que tenemos fotografiadas y que hemos escuchado en directo ha sido Chonchi Heredia, una cantadora guapísima y flamenca que en esta ocasión la vamos a escuchar de un disco que se llama Al aire de Granada y nos va a hacer una cosa que quizás sea un poco rara, pero bueno, hay que escucharla. Son fandangos por bulerías de Chonchi Heredia. canto mi fandango, la tristeza de mi vida. No la canto mi fandango, que el fandango es la alegría. Y cuando lo estoy cantando, yo olvido la pena mía. Ay, olvido. Por donde quiera que le va, hay los gitanos de Granada, van derramando canela por donde quiera que va, hay los gitanos de Granada, van derramando canela por donde quiera que va. Sabéis que estáis escuchando Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 y en los podcasts de nuestra radio y en los demás podcasts que vamos subiendo. Podéis escucharnos cuando os venga bien, sea mañana, tarde, madrugada y, por supuesto, porque os apetezca. Aquí estamos para gustar. Si no, no pinches ni nos escuches. Seguimos con estas flamencas de En Granada, haciendo un recorrido por estas mujeres que tenemos en imágenes. Y vamos a continuar con una mujer de Jerez de la Frontera, ya entrada en años, pero que su fuerza sigue siendo la misma, y yo creo que su voz siempre ha sido la de una flamenca vieja, rajá, y hablo de Tía Juana, la del Pipa. En esta ocasión, también del Teatro Alhambra, que ya sabéis que se está celebrando el Flamenco Viene del Sur 2020, pues la escuchamos con la guitarra de Paco Cepero con unos fandangos. Tía Juana, la del Pipa. La la que hemos visto de vez en cuando por aquí, y los que son flamencos y les gusta esta música intentan no perdérsela nunca cuando viene a Granada, ya sea para dar charlas, que las da en algún local de aquí de Granada, para actuar, es a Maite Martín. Vamos a recordar a Maite Martín de su primer disco, Muy Frágil, que nos encantó, y la tuvimos presentando su disco en Radio Vallecas, en Triste Azul, ya hace muchos años, y nos contaba lo difícil que era para ella, pues siendo paya, siendo catalana, abrirse espacio en el sur. No voy a contar más porque creo que sobran las palabras, pero desde luego Maite Martín es una cantaora como la copa en pino. Desde que sacó este disco, desde que ganó la lámpara minera en La Unión, y haga lo que haga, siempre será eso, simplemente Maite Martín. La escuchamos con una granadina que se llama Plaza de los Aljibes. Crucificarme. Seguís escuchando Radio Almaina, Estampas Flamencas, nuestro programa flamenco en el dial granadino de la Radio Libre, Radio Almaina, y vamos a continuar escuchando a otra mujer que la hemos visto alguna vez que otra por aquí por Granada, y también su imagen, en una imagen que creemos que está pues bellísima, es Montse Cortés, y desde luego lo que es bella es su voz. Vamos a escucharla por Soleá, con la guitarra del maestro desaparecido y querido granadino Juan Carmona Bichuela, y esta Soleá sabemos que a la persona que la va a escuchar le va a hacer mucha ilusión, porque la verdad es un pedazo de Soleá. Montse Cortés con Juan Carmona Bichuela, por Soleá. otra flamenca que tenemos fotografiada y que la verdad hace tiempo que no la vemos en directo es Encarnación La Nitra, una cantadora de Granada que sabemos que por ahí fuera también gusta mucho y no es conocida por el gran público. Y bueno, pues si tenéis oportunidad, buscar su nombre y escuchar el cante de esta mujer. Vamos a escucharla con unos fandangos de Granada, también del disco Al aire de Granada, que salió al amparo de la Caja de Ahorros, producido por Eloy Heredia, y que por supuesto, igual que el Granada baila por tangos, son discos imprescindibles para la gente que le gusta el flamenco de Granada. La Nitra en Estampas Flamencas por Fandangos de Granada. No podemos poner a todas las mujeres que son, ni siquiera a las que están fotografiadas, porque son muchas las imágenes, pero vamos a romper el programa poniendo a un hombre. Decíamos antes que se celebraba el 28 de febrero, el Día de Andalucía. Este programa se hace antes y se repite el jueves siguiente. Y vamos a escuchar a Enrique Morente, un cambio por Sigrilla, y después una toná con su hija Estrella, que también está entre las imágenes escogidas en el centro cívico del Albaicín. Ya sabéis que Estrella ha tenido, no sé si la mala suerte o la fortuna, de estar en todos los correveidiles de las redes sociales por una afortunada para algunos y otra desafortunada actuación dentro de un programa que a nosotros ni nos va ni nos viene. Pero bueno, ella contestó de la manera que sabe, que es cantando, y como dicen algunos, esa es la libertad de expresión, guste a quien guste. Vamos a escuchar a Enrique Morente y a su hija Estrella con un tema de ese disco de flamenco y el himno de Andalucía que se sacaron hace unos años. Amigas, amigos, esto es todo por hoy y nos vemos dentro de 15 días en otro nuevo programa, Estampas Flamencas en Radio Almaina. ¡Adiós! La bandera blanca y verde vuelve tras siglo de guerra. A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces levantados, pedir tierra y libertad, pedir tierra y libertad, pedir tierra y libertad, sea por Andalucía libre. Patoita la España y la humanidad. Patoita la España y la humanidad. Libra.